todo me da igual. Después de ti no hay en qué pensar, si después de ti no hay felicidad. ¿Quién será de mí sin ti, sin ti? ¿A dónde voy a ir sin ti, sin ti? Después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti todo me da igual. Después de ti no hay en qué pensar, si después de ti no hay felicidad. Consejeros. Te juro que tú eres como una pena. Cuando estoy en otros brazos pienso en ti más que en ellas, y vuelas y te escapas de mi alma. ¿O será que ya encontraste otro amor, otra rama? ¿Será que te has enamorado? A lo mejor ya ni puedo. Yo a ti aún te sigo esperando. Después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti todo me da igual. Después de ti no hay en qué pensar, si después de ti no hay felicidad. ¿Qué será de mí sin ti, sin ti? ¿A dónde voy a ir sin ti, sin ti? Después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti todo me da igual. Después de ti no hay en qué pensar, si después de ti no hay felicidad. Después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti todo me da igual. Después de ti no hay en qué pensar, si después de ti no hay felicidad. Después de ti.